días que te observo y he contado con los dedos cuántas veces te has reído y una mano me ha valido. Hace días que me fijo, no sé qué guardas ahí dentro, ya juzga por lo que veo, nada bueno, nada bueno. Desde El Paso, para El Paso, Ciudad Juárez y Las Cruces. ¡Qué bueno que nos vemos nuevamente con los oídos! Bienvenidos a su programa... Un hombre... Y una mujer, con tu voz como invitada. Perdón, con la doctora Amparo Barquera. Y el psicólogo Guillermo Castañeda. Y en los controles, como siempre, nuestra compañera Jazmín. Buenos días, Jazmín, muchas gracias. Y nuestros teléfonos, aquí en cabina, 915-545-1060... Y en Las Cruces, con el área 575-635-4567. Y nuestro correo electrónico, contáctanos, @unhombreyunamujer.com. Y comunícate, por supuesto, para plantearnos tus comentarios, dudas, sugerencias, todo aquello que tú quieras comentar con nosotros, que quieras exponer al aire. Y si no quieres exponerlo al aire, simplemente hazlo saber y nos pasarán tu mensaje. Y para el resto del mundo nos pueden escuchar en la voz 1060, unhombreyunamujer.com también. La voz 1060.com y también en unhombreyunamujer.com. Bueno, pues comenzamos. Bien, el día de ayer estuvimos tratando el tema de David Rentería. David Rentería, que no fue diagnosticado suficientemente, y no lo sabemos si haya sido aún diagnosticado como un psicópata o como un sociópata. Y dábamos también las características de lo que es un sociópata, que es aquella persona que vive para su placer, que vive para él mismo y nada más. Y que no le importa, absolutamente no le importa, dañar a nadie más, con tal de que él se pueda satisfacer. Y que no tiene ningún tipo de remordimiento. Eso quiere decir que no tiene conciencia. Hablábamos mucho nosotros, por ejemplo, de que si nosotros lastimásemos a alguien, nos quedaría, si vamos en la calle y lastimamos a un perrito o de alguna manera le hacemos algo a alguien que no, sin intención, nos queda ese remordimiento. ¿Sí? Ese malestar, esa sensación de que no hicimos algo que estaba bien. Y sin embargo, ¿qué es lo que Freud decía? Sin embargo, en este caso... De este tipo de... ¿Es una personalidad? ¿O es una personalidad. Es una personalidad sociopática, lo cual es un trastorno de la personalidad. Esto es un sociópata, un psicópata, que es lo mismo. No quiere decir para nada que sea un enfermo mental, porque el sociópata o psicópata no es enfermo mental. Entonces, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, aquí, de una persona que abusa de los niños en relación... con una persona que es sociópata? Bueno, mira, el abusador de niños puede ser o no sociópata o psicópata. En el caso de David Rentería se dieron los dos casos. Es un abusador y además es un sociópata. Pero hay abusadores que no son sociópatas, que no son psicópatas. Pero el día de ayer habíamos quedado en decir y habíamos dejado en el aire el hecho de que estás casada con un sociópata, querida Radio Escucha, ¿o no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros distinguir a un sociópata o no? ¿Y por qué muchas veces la persona quien no se entera de que está casada con un sociópata es la esposa. Porque la actitud del sociópata es muy agradable, es encantadora su actitud para con las demás personas. Pero cuando llega el caso de interactuar con su esposa, cuando llega el caso de interactuar con su familia, con sus hijos, es muy diferente. Entonces, ¿por qué no se da cuenta la esposa? Porque existe además otro fenómeno que se llama la codependencia, en donde la esposa llega a depender tanto de su pareja, tanto del hombre, que al depender tanto de él, entonces empieza a sentirse responsable de las actitudes negativas de él hacia ella. Entonces se empieza a sentir culpable. Y eso lo maneja él en una forma muy hábil. Es una persona manipuladora. Sí, pero esa codependencia es negativa. O sea, es un hombre que también sigue abusando de la mujer, la golpea, la lastima, la veja. Y la mujer necesita de eso. Esa es la codependencia, precisamente. Esto es, la codependencia no se daría si hubiera un respeto entre ambos. No tendría necesidad de ello la mujer. Pero la mujer, al sentir su autoestima tan devaluada, al sentirse tan débil, tan necesitada de afirmación, entonces requiere de que el esposo la afirme. El esposo no la está afirmando, al contrario, le está pisoteando más su autoestima. Al llegar a ese punto, entonces ella empieza a preguntarse por qué le hace la aclaración de que si no me hicieras esto, yo no te lo haría. Si no fueras la culpable, yo no te agrediría. Entonces, ella empieza a sentirse culpable y a manejar ese sentimiento de culpabilidad. Y no puede vivir sin él. Llegamos, y nosotros conocemos muchos casos de mujeres que son golpeadas. A lo mejor cualquiera que no nada más dejadas psicológicamente. Cualquiera de nuestros radioescuchas, cualquier damita que nos esté escuchando, puede estar en ese problema. Si tienes, querida radioescucha, alguna duda, algún comentario, y no quieres pasar al aire o no quieres dar tu nombre, no importa. Nos puedes hablar aquí al 545-1060 y nos puedes comentar tu caso. Si tienes alguna pregunta, nosotros te la vamos a responder. Entonces, esperamos tu llamada. Ahora, imagínate, ese tipo abusador generalmente es un sociópata porque no tiene remordimiento. No le remuerde ver a su esposa lastimada física o psicológicamente. Pero tenemos una llamadita. Muy buenos días. Tu voz es la invitada. Buenos días. Muy buenos días. Yo tengo una pregunta. Sí. Yo estoy totalmente en contra del abuso de la mujer, desde luego, pero me gustaría saber cómo es que tú puedes afirmar a tu esposa. Ella tiene muy baja autoestima, y la razón es porque pues ella fue víctima del divorcio de sus padres. Y ella me lo ha expresado muchas veces. Y yo creo que su autoestima no está en muy buen estado. Y me gustaría que ella no fuera tan codependiente de mi aprobación, de mi cariño. Eso. Uh-huh. Y es algo que a mí me ha... pues cansado mucho. La razón es porque constantemente tengo que estarle reafirmando mi cariño, reafirmando mi aprobación, y eso a mí también me ha causado un poco de estrés. ¿Cómo pudiera yo hacerle saber a ella que la aprecio, la quiero mucho, aprecio todo lo que hace por nosotros, por mí, por mis hijos, y que esa codependencia fuera a desaparecer un poquito? Eso es. Bueno, aquí es muy importante esa interacción entre los dos. Ese sentarse, cuando se sienten ustedes a platicar, y yo se los recomendaría mucho, no se sienten en la mesa de la cocina, no se sienten en la sala de su casa. Llévesela. Llévesela a un sitio, a una cafetería, a un restaurante, en un lugar donde estén los dos más relajados, en donde no interfieran los estímulos normales dentro de una casa. O que los puedan interrumpir sus niños en ese diálogo, ¿no? Exactamente. Que ellos tienen que tener. Exactamente. Entonces, platiquen abiertamente. Y como me lo está usted diciendo a mí, dígaselo así. Fíjate, te amo tanto, te quiero tanto y aprecio tanto todo lo que tú haces. Y reafírmele el valor que tiene para usted y para sus hijos todos los actos buenos. Y en un acto de honestidad también, puede decirle también, sin afán de ninguna crítica, mira, te voy a decir la verdad de cómo te visualizo. También visualizo que hay algunas áreas en las que podrías mejorar, nunca que estás mal, sino algunas áreas en las que podrías mejorar, no en un afán de crítica. Y si me permite comentar, yo quisiera decir eso, de que cualquier cosa que tenga la más ligera connotación de crítica, la pone emocional. Y yo creo que tiene que ver con que su padre las abandonó muy jóvenes y siente ese rechazo de sus padres. ¿Cuántos años tienen ustedes de casados? 12 años. 12. ¿Y ella tiene todavía relaciones con, digamos, estrechas o ve a su papá? No. No tiene, la ha invitado a que ella establezca una, pero es tan profundo el resentimiento que las veces que he logrado comunicarme con su padre, que vive en el estado de Indiana, lo único que he logrado es herirla más. Eso es. Yo pienso de que la raíz del problema de la necesidad de aprobación de ella viene de una carestía de relación con su padre. Ahí es donde yo, parece ser que lo que estoy haciendo nunca es suficiente. Bueno, mire, en este caso, ella lo que tiene es un problema de carencia de afecto de la figura paterna. No introyectó suficientemente ese afecto. ¿A qué edad, tenía ella cuando su padre los abandonó? 7, 8 años. Exactamente. Eso es lo que estaba yo pensando que debía ser la edad. Porque es la edad en la que ella debiera de tener más afirmación. Acuérdese que los niños se acercan más con la mamá y las niñas se acercan más con el papá. Entonces, todos necesitamos introyectar en nosotros dos figuras, una figura femenina y una figura masculina. Cuando carecemos de ellas, entonces por el transcurso de nuestra vida podemos mostrar esa carencia. Ahora bien, en este caso, pienso que debería ella tener un apoyo profesional. Este apoyo profesional que la lleve a analizar su propia situación y que la lleve a encontrar que ella tiene la fuerza suficiente, que tiene la capacidad suficiente y los merecimientos suficientes para ser amada, para ser aceptada y para ser respetada por la figura masculina también. Pero también yo siento aquí, ¿qué relación tiene y ha tenido ella con su mamá? También parece ser que está un poco dañada, es la razón porque de lo que yo he conversado con ella, su madre pues tuvo que sacarlos adelante, fueron 6 hijos. ¿Qué número ocupa ella en esos niños? ¿Perdón? ¿Qué número ocupa? ¿Qué lugar ocupa ella? ¿Puedes repetirme? Sí, ¿qué lugar ocupa ella como niña en la familia? Sería la penúltima. Ajá. Sería la penúltima. Y el problema fue de que, ¿puede usted imaginarse una madre migrante sin conocer el área, tratando de sacar adelante a 6 hijos y tener que trabajar doble turno? Pues la verdad es de que ellos crecieron literalmente solos. Pero fíjese, carece una, sí, padre, no es la clase de persona que expresaría su aprobación a los hijos. Sí. Porque también, bueno, lo que yo puedo también ver, que yo puedo trabajar mucho y yo puedo estar haciendo muchas cosas, pero también hay una preocupación y un amor por mis hijos. Y a lo mejor ella no enseñó a la niña a expresarse también, a expresar ese cariño. Imagínese el problema para un niño ante un divorcio, es durísimo, pero aún cuenta con su papá y su mamá, aunque estén divorciados. Pero aquí la mamá desaparece y el papá desaparece. La mamá correcto. Trabajando y el papá ausente se va. Correcto. Y no fue solamente eso, yo creo que fue las mentiras que el padre contó y les lastimó. Y la madre, pues, una persona que carece de educación seglar y no expresó su aprobación a sus hijos. Pienso yo que eso también tuvo mucho que ver. Entonces, aquí hay una descompensación tremenda que yo no sé cómo tratarla. Y yo quisiera que finalmente ya voy a colgar yo, pero me elaboraron un poquito más en cómo podemos compensar a esas personas emocionalmente, qué puedo hacer yo como esposo y también que no llegue al grado de que afecte a mis hijos. Y les agradezco mucho su consejo. Pues muchísimas gracias por llamar. Pues muchas gracias. Una pregunta nada más, una última pregunta. Okay. Se fue. Okay. Bien. Aquí lo que se tiene que hacer es precisamente esa interacción, pero honestamente hablando, ante esa carencia de afecto, ante esa carencia de expresiones, de aceptación, de aprobación, va a requerir, desde mi punto de vista, ayuda profesional, auxilio profesional. Solos es un poquito complicado que puedan salir. Uh-huh. Es muy complicado porque se necesita de esa aceptación. Ahora, nuevamente otra recomendación, en lo que en mi práctica profesional me he podido dar cuenta, la técnica de hipnosis tiene un éxito extraordinario porque lleva hasta el inconsciente a suplir en muchas ocasiones esa carencia de afecto. Lleva a remover esos sentimientos de inseguridad porque hay una inseguridad tremenda. Mi última pregunta para nuestro amigo que habló era qué tanto ella sabe y puede expresar su afecto, porque yo me imagino que no debe expresarlo muy abiertamente. Y esto sería normal porque no fue enseñada en esa forma, porque no lo aprendió. También aquí hay una situación que reafirma lo que tú estás diciendo, que ella necesita de un profesional, porque con esta persona, yo siento a la persona que nos habló, al señor que nos habló, un ser comprensivo, amable, amante y preocupado por su familia. Y sin embargo, esos 12 años no han servido mucho para que ella tenga esa confianza. Entonces algo está pasando. Cuando una persona tiene una desconfianza así, pero se encuentra con una persona que te apoya, que te ama, entonces puede ser muy fácil el volver a adquirir esa confianza. No es tan fácil. No fácil, pero sí es un apoyo. Tú buscas un apoyo y, claro, y te vas a tomar de ese apoyo. Pero si ese apoyo que te están brindando no lo estás tomando a algo serio, más allá de una situación de amor propio, como lo está indicando su esposo, yo creo que es más allá de esto, que algo está pasando más profundo. Porque ella debería de apoyarse ya, digamos, 12 años. Si yo siento que mi esposo me está dando todo el apoyo y me está amando, algo está pasando más. Sí, pero recuerda, tienes razón completamente. Y recuerda entonces que estos son procesos inconscientes. Porque ella ha introyectado la figura masculina como una figura rechazante. Una figura no nada más ausente, sino rechazante. Imagínate que a los 7, 8 años te abandone esa figura masculina. Entonces te rechaza. Es un rechazo. Si esa situación se convierte en un acto inconsciente, entonces la figura masculina es agresiva para ti. Y no importa, en ningún caso, ya no importa nada. No importa que sea comprensivo el esposo, porque ella va a tener esa amenaza, pero la tiene dentro. Por eso necesita ella esa terapia. Sí. Necesita esa ayuda, porque algo está pasando. Eso es lo algo que yo llamaba. Dentro. ¿Te acuerdas que en la entrevista que nos hizo Carlita, yo comentaba de que introyectamos un material que se entierra, como si fuera enterrado un material radiactivo, y que esas radiaciones nos están dañando. Ese es un caso en el que ella ha introyectado esa figura rechazante, esa figura no aceptante, y que está tan profundamente en su inconsciente que está dañándole esa situación, la está afectando. Ahora, también nos hacía una pregunta, y se me hace una pregunta muy importante y muy interesante, porque ella puede dañar a sus niños, también él tiene la inquietud, pero dañarlos en sus sentimientos, o sea, que no los enseñe también a dar esa expresión, no que los dañe en otro aspecto, sino en ese amor propio que un niño necesita. Acuérdate que la mejor enseñanza es el ejemplo. Entonces, lo que uno vivencia, lo que uno vive, eso es lo que más enseñanza te deja. Si tú vives amor, expresiones amplias de amor, vas a aprender a expresarte también, expresar ese amor. Si vives un amor condicionado, un amor más plano, un amor que sigue siendo amor con toda su fuerza, pero que no tiene esas expresiones abiertas de amor, pues tampoco las vas a aprender a dar. A eso le llamamos un poquito apatía, ¿verdad? Apáticos frente al amor. Entonces, no lo sabemos porque no tuvimos oportunidad ya de preguntarlo, pero pensamos también que sus expresiones pueden ser un poquito frías en cuanto a ese aspecto. Ella puede demostrar, por ejemplo, mantener la casa limpia, los niños estar aseados, inteligentemente haciendo sus tareas. Sí, porque son expresiones de amor. Todas son expresiones de amor que no podemos dejar a un lado. Pero el hecho de que nosotros podamos decir mi amor, mi cielo, mi vida, te amo, o sea, esas expresiones de amor son que son muy necesarias, ¿no? Efectivamente, las manifestaciones físicas y verbales de amor. Ajá. Entonces, eso es algo bien importante dentro de una relación de familia. La señora, ya yéndonos al caso expresamente de la señora. La señora, ¿en qué puede realmente en una terapia modificar? ¿Cómo lo puede modificar? ¿Sí lo puede modificar o no? Definitivamente sí lo puede modificar. Definitivamente sí. Y entonces, esta terapia va a hacer que ella saque todo lo que con la hipnosis pueda ayudar a... Es como algo que tiene tapado y de repente destapa, ¿verdad? Con la hipnosis. Y ella podrá expresarse y podrá, ¿cómo se llama? Librarse de esa opresión, de esa situación que ella no... Esto no lo puede manejar, no es consciente. No, no es consciente. Hay que dejar eso bien claro. Si no, no a lo mejor también esto puede darle al señor un poquito de relax. Ella no está haciéndolo consciente, no es una persona que diga, yo voy a actuar así porque me estoy vengando, estoy lastimando, es profeso. Esto no está haciendo de una manera... Es la forma en que ella aprendió a expresarse. Ajá. Ella lo aprendió así. Entonces, de ninguna forma se le puede culpar. Está dentro de ella. ¿Pero en qué consiste esta terapia? Sí, a mí me gustaría más esta información porque hay mucha tensión en el señor, ¿no? Imagínate ya 12 años estar así. Entonces tienen que encontrar una puerta donde poder asirse y poder realmente resolver esta situación, ¿no? Así es, efectivamente. Mira, aquí en este caso, como se trata un caso así, es a través de terapia cognitiva, de psicología conductual, y se trata también a través de hipnosis. Conductualmente hablando, se le dan una serie de ejercicios a ambos. Estos ejercicios son para empezar a manifestarse en forma física y verbal, para manifestar ese cariño en forma física y verbal. Se les ponen también unos ejercicios en los cuales se les mejora, se les sube la confianza entre ambos. Uh-huh. Esto es, son dinámicas muy, muy especiales. Y también, a través de la hipnosis, entonces se enseña a verbalizar y a expresar. ¿Nos puedes dar tu teléfono? A lo mejor tal vez puedas ayudarlos. Es el 915-449-8758. 915-449-8758. Entonces, estábamos hablando precisamente sobre los psicópatas. Estábamos hablando de que muchas veces no nos damos cuenta nosotros de que estamos conviviendo, de hecho, con un psicópata. Vamos a recordar una cosa. No todos los psicópatas son asesinos, porque habrían muchos más en la cárcel. No todos los psicópatas son violadores. No todos los psicópatas son tampoco abusadores de niños. Todos los psicópatas son abusadores, pero no necesariamente de niños o abusadores sexuales. Abusan de un poder. El psicópata ejerce un poder sobre las demás personas, bien sea en forma de manipulación o bien sea en forma de agresión. Y cualquiera de nosotros puede estar expuesto, cualquiera de las personas que nos están escuchando puede estar expuesta. Sí, claro que sí. Entonces ahí es donde hay una recomendación muy importante. Nosotros tenemos que estar cuidando. Usted, por favor, cuida a sus niños. Cuídelos absolutamente. Hay veces que vamos al súper con mucha tranquilidad y el niño está insistiéndonos en que los dejemos ir a tal o cual departamento o a ver a los juguetes mientras nosotros hacemos nuestras compras. Una situación muy importante es nosotros pensamos que no va a pasar nunca nada. Y yo creo que tenemos que estar alerta. Usted, amigo, amiga, tiene que estar alerta de sus niños. No los dejen. Muchas veces es tanta su insistencia y muchas veces es tanta la situación de que la mamá también quiere ya dejar que el niño la esté dejando de molestar, ¿verdad? Que el niño permite alejarse de ella. ¿Pero qué les parece si volvemos a un corte? En un corte rapidísimo, volvemos en unos minutos. Bueno, amigos, pues seguíamos diciendo y ponerlos a ustedes, por favor, en alerta. De verdad, es una alerta. Lo más preciado que nosotros tenemos y que ustedes tienen son sus niños. Y estos niños no tienen malicia, no tienen nada. Son unos niños indefensos que cuando los dejamos expuestos sin nosotros quererlo, ni siquiera lo pensamos. Estas personas pueden llevárselos tranquilamente en un segundo. Nosotros vemos y decimos, ¿por qué la señora volteó? Y hay alguien exprofeso que muchas veces te distrae, ¿no? Te distrae por cualquier razón y puede llevarse al niño. Sí, y en segundos, ¿no? Recibimos un correo de una querida radioescucha, Denise Lozoya, que nos estaba explicando que... Y viene de Albuquerque. De Albuquerque. Que nos estaba explicando que cometió un error la mamá de Alejandrita, y un error grave. Este error fue el siguiente. Se dio cuenta de que Alejandrita ya no estaba junto a ella. Y lo que hizo fue, ella y su esposo se pusieron a buscar a la niña. Ese fue el error. Porque debieron haber informado inmediatamente al personal de la tienda. Uh-huh. Existe una alerta en las tiendas en que en cuanto se les reporta de un niño que no se encuentra, cierran las puertas para impedir que vaya a salir ese niño o que alguien lo vaya a sacar. Y entonces ya se ponen a buscar todos. Además, en el estacionamiento, ¿se han fijado ustedes siempre que hay alguien que está manejando, cuidando el estacionamiento? Exactamente, ¿no? Pero nadie más que ellos sabían que la niña se había desaparecido. Ya cuando reportaron el incidente, ya se había salido, ya se le habían llevado. Imagínense, por ejemplo, que ustedes, sus niños, ¿verdad? Sus niños están paraditos ahí jugando. Y se llega, pues que una persona, yo me pongo a pensar que si a mí me llega, por ejemplo, Hulk Hogan o no sé, de esos luchadores que son tres veces más grandes que yo, o simplemente se ha parado usted con un jugador de básquetbol, es más o menos lo que sentiría el niño o su niño si una persona tan adulta se para con una pequeñita. Imagínense ustedes el tamaño. La, la forma en que él les habla, la forma en que él los seduce, y todo esto, el niño se va a cohibir. Les puedo asegurar a ustedes que si a ustedes les llega a pasar algo similar, de que alguien los pueda abordar en un súper, de que alguien simplemente, a una mujer que va tranquilamente al súper caminando, comprando, y un tipo la llega en un momento dado a hablar, y por medio de, ay, pues ¿qué es este precio? Lo que sea, y le empieza a acosar, yo le puedo asegurar que usted no va a poder reaccionar, no reacciona rápidamente. Se va a sentir, sí, que el tipo a lo mejor la está queriendo platicar con usted. Le está queriendo hacer una broma con usted. Pero a que usted se dé cuenta de que él quiere algo más con usted, es muy difícil. Ahora imagínese su niño y usted, con ese tipo de persona, ¿cómo va a reaccionar? Tiene que reaccionar fácilmente, como lo hizo la niña. Claro, y además que son manipuladores, entonces confío en él. Le ha de haber ofrecido algo, dulces, juguetes, lo que fuera. Exacto. O, fíjate que vamos a ver a tus papás, están afuera, esperándote. Y la sacó. No es difícil seducir a un niño. No es nada difícil, porque son muy inocentes. Entonces, aquí hay que tomar en consideración esto. Imagínense, amigos, que ustedes en su vecindario, en la calle donde está su casa, no sepan que existe un abusador sexual. No sepan que su vecino de la siguiente puerta sea un abusador sexual. Ese señor tan agradable, ese señor tan buena persona que se relaciona fácilmente con ustedes y que pueda ser un abusador sexual, porque no existe en nuestra ciudad la información suficiente de estos abusadores, de dónde se encuentran, de quiénes son. Pero si ustedes acceden a una página y tomen lápiz y papel, sí, porque les voy a dar el nombre de la página donde pueden encontrar esta información, aquí en nuestra ciudad. Si usted no tiene una computadora, a lo mejor su esposo en su trabajo sí la tiene, en la biblioteca lo tienen, hay formas de indagar esta información que es sumamente importante para usted y sus niños. Así es, porque fíjate, nada menos en el área de 79-928, ayer que estábamos viendo la información, existen registrados 149 abusadores sexuales en esa área, registrados. Ajá. En el área 79-912 existen alrededor de 20 y algo de abusadores. Y ahí están las direcciones, ahí está todo. Entonces, sepan ustedes de quién están rodeados. La página es records.tx, D de Daniel, P de Pablo, S de Santiago, punto, state. S de Santiago, T de Tomás, A de Alberto, T de Tomás, E de Ernesto, punto, tx.us. Nuevamente la voy a repetir para que puedan anotarla. records.tx, D de Daniel, P de Pablo, S de Santiago, punto, S de Santiago, T de Tomás, A de Alberto, T de Tomás, E de Ernesto, punto, tx.us. Si ustedes acceden a esa página y ponen el código postal, el código de área donde ustedes se encuentran ubicados, les va a dar la información. Y pueden acceder a los récords de cada uno de ellos y pueden ver las fotografías de cada uno de ellos para que estén alertas. Ahora, nos gustaría mucho el que usted se pudiera comunicar con nosotros. ¿A nuestros teléfonos? 945-545-1060 y, como local de Las Cruces, el 575-635-4567. ¿Y qué le gustaría a usted? ¿Qué información necesitaría? Y también, ¿dónde poner a estos abusadores sexuales? Porque junto a mi casa. Yo no lo quiero. yo sé que es un humano y sé todos los todas las cosas en el sentido humano que pueda tener. Pero primero mis hijos. Pero yo no podría vivir tranquilo. Yo creo que usted no podría estar a gusto con una persona que no puede dominar sus impulsos, esté tan cerca de unos niños. Así es, porque fíjense cuál es la diferencia entre un psicópata y un violador o un abusador sexual. El psicópata lo hace muy pensado y no tiene remordimientos. Mientras que una gran parte de los agresores sexuales sí tienen remordimientos. Se sienten muy culpables de haberlo hecho, nada más que no lo pueden dominar. Es una adicción. Entonces, es importante que podamos hacer esa distinción, porque en un momento dado, aunque tenga remordimientos, aunque tenga sentimientos de culpa, él lo va a seguir haciendo. Lo va a seguir haciendo. Ahora, aunque no existe un perfil exacto, un perfil preciso de lo que es un abusador sexual, sí podemos decir que la mayoría de ellos se encuentran entre los 18 y los 40 años de edad. Sin excluir que personas mayores lo hagan también y que menores lo hagan también. Bueno, hay ancianos, ¿no? Exacto. Ahora, pero yo me estoy refiriendo a un perfil general. Ahora, fíjate, algo muy importante es que nosotros tenemos mucha confianza con algunas personas y esas personas son sacerdotes. Son sacerdotes o también son pastores o son personas que están representando a Dios. O sea, esa es otra de las características. Fíjate, algo tan importante. Nosotros hemos visto en las noticias cómo ha habido, digamos, en la religión católica, cuántos millones de dólares ha tenido que invertir el Vaticano en esas personas que han abusado de niños. Diócesis. Uh-huh. Ahora, otra cosa importante en este aspecto. Fíjate hasta cuándo los niños no dijeron nada. Los niños están siendo abusados y no pueden decir nada. No pueden decir nada aunque sus papás estén cerca porque ellos tienen miedo. Estas personas le van a decir a su niño, si tú dices algo, entonces yo voy a matar a tus papás o te voy a matar a ti. O no te van a creer, simple y sencillamente. Sí, pero hay una tensión. Y vas a quedar como un mentiroso. Ahora otra cosa. Otra cosa importante. ¿Qué pasa, por ejemplo, si la mamá se da cuenta? ¿Se calla? Porque entonces va a salir a la luz el problema de la niña. ¿Va a perjudicar a su familia? Y entonces va ya dándose cuenta, a reprimir esta situación también. O sea, son muchos detalles, son muchas situaciones. Pero fíjate, afortunadamente tenemos una forma de poder averiguar hasta qué punto los niños o un niño pudiera haber sido sometido a un abuso. Hay una serie de señales. Una de las señales es un temor muy reciente. Esto es, que el niño demuestre temor, un temor que no tenía antes. Algo, a lo que sea, hacia una persona, hacia ciertos lugares, que de repente el niño ya no quiera acercarse a una persona, ya no quiera acercarse a ciertos lugares, y no haya una razón aparente. Una reacción también del niño, una reacción de incomodidad, de sorpresa, de cerramiento, cuando le preguntamos si alguien se le ha acercado, si alguien lo ha molestado, si alguien lo ha tocado. Cuando inmediatamente se cierra y no nos contesta abiertamente. O si el niño puede expresar y no le creen. Y no le creen porque a lo mejor es un familiar muy cercano, o puede ser el hermano, puede ser el papá, puede ser el esposo, y entonces la mamá dice, ¿sabes qué? Eres un mentiroso. Y entonces el niño, imagínate, después de estar viviendo una situación, todavía tiene que enfrentar... Es otro abuso. Al abuso de que no le creen. Así es. Ahora, otro de los cambios que también podemos observar es cuando el niño tiene pesadillas, tiene terrores nocturnos, moja la cama, su conducta se hace más parecida a la de un bebé. Entonces, ese niño está tratando de decirnos algo que no lo está expresando con palabras. Fíjate que nosotros tenemos, y tú, amigo, por favor, amiga, por favor, fíjate dónde dejas a tu niño, con quién dejas a tu niño. Si tú tienes que trabajar, que sea con la persona que más tengas realmente confianza. No quiere decir que esto, todas las personas no tienen, van a ser igual. Hay personas absolutamente dignas de nuestra confianza. Tenemos que tener esas personas a nuestra mano y encargarles a esos niños que son nuestro tesoro, a esos niños que son tu tesoro. Si van a la escuela, hay muchas formas también de que los niños puedan ser abusados, ¿no? ¿O no? Definitivamente, en cualquier lado pueden ser abusados. Pero pueden ser abusados también en el aspecto emocional, ¿no? Sí, sí, en todos lados. Ahora, fíjate que también un niño, cuando se empieza a tocar frecuentemente sus genitales, empieza a manejar sus genitales en una forma completamente diferente a como los había venido manejando, nos está queriendo decir algo. A veces también vemos en su lenguaje palabras que llevan carga sexual, que están totalmente fuera de contexto de cómo se había venido manejando. Palabras que incluso en su edad no se están manejando, que son más usadas por adultos. Entonces, hay que tomar en consideración eso. Juegos sexuales con otros adultos, con otros amiguitos o con animales. Porque los perros son también objeto de juego sexual con los niños cuando están tratando de mostrarnos esa sexualidad que ha sido trastocada. A veces nos empiezan a hacer preguntas de orden sexual que no van de acuerdo a su edad, porque el niño está expresando una preocupación, algo está ocurriendo. Ahorita que estás diciendo eso, precisamente decían, oye, ¿un niño puede mentir en este aspecto? ¿Puede inventarnos? 99% no. Porque él no conoce realmente ese aspecto. Simple y sencillamente un niño de 5 años no tiene que conocer el aspecto de relaciones sexuales o hacerte el amor. Eso no lo puede manejar un niño. Exactamente, entonces esa es una de las características. No puede uno dejarles de creer. No puede, definitivamente. Tenemos que creerles y tenemos que reafirmarles su autoestima. Y tenemos que reafirmarles la credibilidad que tenemos en ellos. Y el amor que uno siente por ellos también, ¿no? Por supuesto. Y entonces, en esa forma, pueden abrir hacia nosotros. Amigos, si ustedes que nos están escuchando tienen alguna duda sobre esto, nuestros teléfonos 915-545-1060 y 575-635-4567. Y nos pueden hablar. Aquí les podemos seguramente dar una respuesta. En una forma anónima lo pueden hacer, porque estos temas muchas veces dicen, oye, ¿cómo le voy a yo hablar y decir? Nadie los va a escuchar, nadie les va a saber que ustedes son fulanos de tal y que tienen algún problema y cómo resolverlo. Y aún así, si no quieren ustedes que su voz salga al aire, díganlo con toda confianza a la persona que les contesta y entonces emitan su pregunta para que nos las pase aquí en cabina. Ahora, la información, esa información que debes darlo. Mira, preguntaban una vez, oye, ¿cómo yo le puedo dar una información a mi niña que tiene 3 años, 4 años, 5 años, cómo yo le puedo dar una información acerca del nombre de su cuerpo? ¿Qué hago yo? Se ponen nerviosas las mamás, porque ¿cómo le puedo yo decir al niño sus partes con el nombre que debe ser? Bueno, ¿cómo te llamas? Amparo. Pues te voy a decir Amparo. Así de sencillo. Con esto quiero decir, a los niños desde pequeños, todos los nombres de nuestro organismo tienen un nombre. Todas las partes de nuestro organismo tienen un nombre. Entonces, vamos a darles el nombre que tienen. Incluso a los genitales. Ahora, no vamos a hacer mucho énfasis, pero si hay una pregunta, si tenemos que hacer alguna mención, pues vamos a darle el nombre. Es algo normal, es algo natural. Hay quienes les llaman el feo. Decimos, ¿y el feo? ¿Y por qué el feo? Imagínate, ya empiezan a ver que hay algo malo en esto, ¿no? Exacto. Ajá. Exacto. O el pajarito. Pues de todo tiene menos cara de pajarito. Entonces, tenemos que darles el nombre correcto ¿sí? a nuestras partes. ¿Los desde los 18 meses, los niños están muy atentos a toda esa situación. A los entre 3 y 5 años ya podemos hablar con ellos acerca de sus genitales, que ellos entiendan que tienen genitales. Y a partir de ahí entonces empezamos a darles las prevenciones necesarias para que no permitan que nadie los toque, que nadie se acerque a ellos en una forma así. Fíjate bien, es clásico que una mamá, un papá, cuando son pequeños los niños, los empiezan a bañar. Los bañan y por supuesto les tienen que limpiar los genitales. A partir de los 2 años, el niño tiene la capacidad suficiente para poderlo hacer por sí solo. Por favor, padres de familia, no lo hagan. Lo están sobreestimulando. Además, otra cosa importante. Si tú te bañas con tus niños, porque muchos papás se bañan con los niños, no tiene absolutamente, no hay ningún problema. No tiene nada de malo, no tiene ningún problema, pero es una práctica que debe descontinuarse a partir de los 5 años, de los 4, 5, 6 años. Porque deben enseñarse también al niño de que existe una diferencia entre hombres y mujeres y que tiene que tener la suficiente intimidad para no compartirla con otras personas. Esa intimidad a la que tú te refieres, a mí, por ejemplo, fíjate, yo tengo mi nietecita, por ejemplo, yo voy con ella al baño y ella tiene 5 años, ¿eh? Y quiero, amigos que y amigas que me están escuchando, por favor, respeten esa intimidad. Ella dice, ¿me vas a acompañar al baño? Sí, vamos. Pero abuelita, ¿te quedas afuera? ¿Me esperas afuera? O yo me limpio sola, tú no me limpies. Exacto. Entonces, no van a hacer, yo te voy a limpiar porque yo lo hago magníficamente. No, dejen que el niño aprenda, que vaya solo, con ustedes presentes afuera de la puerta. Hay muchas personas, y yo lo he visto, que están en el súper comprando, y de repente el niño quiere ir al baño por la señora no tener que salir, vete, ve, aquí te espero. En ese momento dice, espérate, ¿y qué tal si hay alguien adentro? Efectivamente. Y puede molestar a la niña. Efectivamente. Todo lo que nosotros podamos hacer, todo lo que tú puedas hacer con tus niños, créeme que no es pérdida de tiempo. Vas a estar afuera y le vas a permitir también a la niña empezar a tener su intimidad. A que esa situación de que ella se vista sola, de que ella empiece a saber que su cuerpo nadie lo puede tocar. Esa información es muy importante. Dile, por favor, a tu niña y a tu niño que no pueden tocarlos. Ni su falda, ni sus calcetines, ni sus zapatos, ni su suéter no puede ser tocado. Y muchas veces pueden simplemente molestarlos, agredirlos, bajándole su faldita, o tocándole sus brazos, o tocándole sus partes, ese acercamiento es horrible. Claro, ahora fíjate, ¿qué vas a hacer? ¿Qué va a hacer usted, señora? ¿Qué va a hacer usted, señor? Si su niño le dice que lo han tocado. Lo primero que hay que hacer es afirmarle al niño que eso no fue su culpa. Que no debe permitirlo, nunca más, pero que de ninguna forma fue su culpa. Eso los abusadores lo manejan y lo manipulan, ¿eh? Los abusadores van a decir, él fue el que me el niño, tan pequeñito, me incitó. Uh-huh, efectivamente. Entonces, fíjate cómo hay tanta información que nosotros tenemos que tener, porque la dejamos desapercibida, la dejamos como que eso no me va a pasar a mí. Eso le pasa a todas las personas, pero a mí no. Eso le puede pasar a todos los demás niños, pero a mis niños no. Entonces yo creo que esto que estamos tocando, esos temas que estamos tocando, es un aviso para usted, padre de familia, para usted, madre de familia. Cuiden, por favor, a sus niños. Denle toda la información y enséñelos a que su cuerpo no puede ser tocado ni por la maestra, ni por el maestro, ni por el tío, ni por la tía, nadie. Ni ella por el papá, puede, ni por la mamá. Exacto. Ella puede tranquilamente ir al baño, ni por el abuelito ni la abuelita. Para ella nada. Puede ir tranquilamente al baño y puede asearse sola, sí con la supervisión de ustedes, pero respetando su intimidad. Indudablemente, y eso es extraordinariamente importante. Pero, doctora, pues el tiempo es implacable. Sí, yo sé. ¿Nos puedes dar tu teléfono, doctora? Sí, mi teléfono. Donde nos pueden contactar para cualquier información que quieran. Es el 915-309-5902, 915-309-5902. Y mi teléfono es el 915-449-8758, 449-8758. Y sinceramente, amigos, este es nuestro segundo programa aquí con ustedes, aquí en esta estación. Quisiéramos que nos retroalimentaran un poquito más, que se comunicaran con nosotros, que nos dijeran, esto es el tipo de información que ustedes necesitan, es el tipo de programa que ustedes quieren, porque acuérdense que este programa es para ustedes y que está hecho y diseñado para ustedes. Nos pueden también escribir a nuestro correo electrónico, que es contáctanos@unhombreyunamujer.com. Bueno, y ya no nos queda más remedio que despedirnos deseándole un fabuloso y una tarde fabulosa también. Que ahora va a haber menos viento, ¿eh? Menos, ya nos vamos a despeinar tanto. Ya no. Y Jazmín, muchas gracias. Muchísimas gracias en los contrarios por Jazmín. Y recuerden algo muy importante, amigos. Dios nos bendice. Tendiendo la mano, tú agarras todo el brazo. Y si quieres más, pues grita. Alguien me dijo cuál era el mejor remedio. Cuando sin motivo alguno se te iba el mundo al suelo. Y si quieres yo te explico en qué consiste el misterio. Que me quiero mar ni tierra, que la vida es un sueño. Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello. Y si no te escucho, grita. Te tendo la mano, tú agarras todo el brazo, y si quieres más, pues grita. XPL, las siglas de transmitiendo desde nuestros estudios centrales en 2211 Missouri, Suite E237, en El Paso, Texas, para El Paso, Juárez y Las Cruces, con 10.000 watts de potencia diurna, y en nuestra página en internet, en www.lavoz1060.com. La voz está en el aire. Está en el aire.